En cada barrio hay por lo menos un loco. El del nuestro se llamaba Sebastián. Lavaba autos y hacía de todo un poco para ganarse el pan. Sebastián tenía una novia imaginaria y con ella discutía sin cesar. Se ataba al cuello una capa hecha de trapos y corriendo por las calles lo escuchábamos gritar. Sebastián, si me quieres conquistar, solo las estrellas bastarán. Solo las estrellas bastarán. Solo las estrellas bastarán. En cada loco hay por lo menos un sueño. Ser amado era lo ideal de Sebastián. Con papel, tela, cartón y mucho empeño comenzó su plan. Por amor alucinado, implacable, fue creando la más grande supernave espacial para irse con su novia de este barrio de mierda hacia el mundo sideral. Claro que sí, siempre hay un loco como Sebastián en cada barrio. En cada sueño hay por lo menos un drama. Hablaba sobre el horizonte, vi una luz cruzar. Feliz gritó, espérame. Y lo vi correr lanzándose en el mar, tratando aquel destello recobrar. Porque solo las estrellas bastarán. De la playa del mercado hay una vaina que parece un proyectil. De sus alas cuelga una capa de trapo. De su sombra una soledad sin fin. Tu novia imaginaria aún lo espera. Por las noches le hace guardia frente al mar. Entregará fiel al loco que le dio la eternidad. Porque solo las estrellas bastarán. Solo las estrellas bastarán. Solo las estrellas bastarán. Solo las estrellas bastarán.